Conclusiones. El caso de Allison demuestra que la escuela por sí sola no transforma la sociedad. Si la escuela no tiene criterios epistémicos y disciplinares claros, reproduce violencias. Se requiere la intervención de la pedagogía social para atender las vulnerabilidades y neutralizar las violencias estructurales, culturales y simbólicas. El currículo y la práctica educativa solo son válidos cuando logran que la cultura transmita formas de vida que permitan al sujeto, como Allison, alcanzar la madurez social, la autonomía y el reconocimiento de su propia condición humana. Muchas gracias por su atención, espero que esta actividad haya sido de su agrado.